Play machine. ¿Cómo estás? Ven a verme. Ya. Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam. Como le digo que no, si me manda Snapchat y me pongo hot. Conmigo la pasa mejor, me pide siempre, le doy la monta al aventador. Como quiera cuadramos los dos, la vuelta sola se acomodó. Como yo no hay dos. Me tira por el phone, quiere que vaya a su ham. Le hacemos la 9-2, la monto al aventador. No vamos recio, estamos ready para el exceso. Botella vacía, de y parto eso. Contigo no la pasa el zen, se aburrió y te volvió el ex. Ahora ya tienen con quien quitarse la gana de hacer eso. Está muy duro, no hay exceso. Tú sabes cuál es el proceso. Mi semilloneta cantando, tolando, pero no tiene la cartera. Rompimos la apuesta, logramos la meta, solo un 8 doblando afuera. Gobierno me cuida, dentro y afuera, ni por donde sea. Tu jefe manda un video tocando su gratía, no te capea. El cuello bien frozen, traigo 100,000. Tú no puedes estar acá. Botellas de rosen, yo soy el chosen. Aquí yo soy el que manda. Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam. Como le digo que no, si me manda Snapchat y me pongo hot. Y me pongo hot. Conmigo la pasa mejor, me pide siempre, le doy la monto al aventador. Como quiera cuadramos los dos, la vuelta sola se acomodó. Como yo no hay dos. Recuerda cuando te besaba, cuando te acariciaba, cuando tú te montabas encima de mí. Hace mucho sabes lo que, baby, yo quiero hacerte. Loco en la calle, tú en mi mente. 20 mujeres, pero contigo, mami, estoy al 100. En el centro de la ciudad se mira bien. ¿Sabes qué vamos a hacer? No vamos a comer. Un poco de 5-12 pa' sentirme bien. Me volví adicto a ti y a la fama también. Mami costeándote y otras llamándome. Estamos en un viaje que nadie nos va a ver. Me tira por el phone, quiere que vaya a su gon. Como le digo que no, si me mandan Nacha y me pongo gon. Yeah, y me pongo gon. Yeah. Conmigo la pasa mejor, me pide siempre, le doy la monto al aventador. Como quiera cuadramos los dos, la vuelta sola se acomodó. Como yo no hay dos. Play machine. Estamos ready para el exceso. Botella vacía, yo voy parto eso.